enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La esperanza. Existían millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas, azules. Un día, inquietas, ellas se acercaron a Dios y le propusieron: Señor, nos gustaría vivir en la tierra, convivir con las personas. Así se hará, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, tal como se ven de lejos, para que puedan bajar a la tierra. Se cuenta que en aquella noche hubo una fantástica lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias, otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos, otras se mezclaron con los juguetes de los niños. La tierra quedó entonces maravillosamente iluminada. Pero con el correr del tiempo, las estrellas decidieron abandonar a los hombres y volver al cielo, dejando a la tierra oscura y triste. ¿Por qué volvieron?, preguntó Dios a medida que ellas iban llegando al cielo. Señor, nos fue imposible permanecer en la tierra. Existe allí mucha miseria, mucha violencia. Hay demasiadas injusticias. El Señor les contestó: Claro, ustedes pertenecen aquí, al cielo. La tierra es el lugar de lo transitorio, de aquello que cae, de aquel que hierra, de aquel que muere. Nada es perfecto. El cielo es el lugar de lo inmutable, de lo eterno, de la perfección. Después de que habían llegado gran cantidad de estrellas, Dios verificó la cantidad y habló de nuevo. Nos está faltando una estrella, ¿dónde estará? Un ángel que estaba cerca replicó: Hay una estrella que resolvió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límites, donde las cosas no van bien, donde hay dolor. ¿Qué estrella es esa?, volvió a preguntar. Es la esperanza, Señor. Es la esperanza, la estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la tierra, la estrella no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita retener es la esperanza. Dios ya conoce el futuro y la esperanza es propia de la persona humana, propia de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de aquel que no sabe cómo puede conocer el porvenir. Recibe en este momento esta estrellita verde en tu corazón, la esperanza. No dejes que ella huya y no permitas que se aparte. Ten certeza que ella iluminará tu camino. Sé siempre positivo y agradece todo a Dios. Sé siempre feliz y contagia a otras personas tu felicidad. La esperanza nos es muy necesaria en la vida. Cualquier terapeuta tiene en sus archivos una carta como las siguientes. Es el ejemplo de una muchacha de 23 años que le escribió a su psicólogo. Hoy es el último día de mi vida. Yo no puedo soportarlo más tiempo. Todo está sin esperanza. Yo soy inútil y quiero librarme de este mundo y de la fealdad que hay en él. Las cosas son peores y yo no tengo otro remedio que irme al infierno. Después de 2 años de terapia, ella escribió la siguiente nota unas semanas antes de su graduación de la universidad. Gracias le doy a usted por esperar en mí cuando nadie esperaba. Nadie me creía digna excepto usted. Siento que puso en mí la esperanza y que me animó en los momentos de dificultad. No es mi graduación dentro de 2 semanas, sino es la esperanza con la cual usted me ha validado. Gracias por el preciosísimo don de haberme hecho creer en mí y de darme la esperanza. La clase de esperanza de que vamos a hablar abarca muchas cosas. Verdadera esperanza sobre cosas terrenas, pero que tienen consecuencias e implicaciones también espirituales. Esperanza de tener algún amigo cercano. Esperanza de que el marido admita que tiene un problema de bebida y quiera poner los medios para remediarlo. Esperanza de que la esposa no sea tan fría porque está arruinando el matrimonio. Esperanza de que la vida de oración vaya mejor. Esperamos que el hijo lo haga mejor en sus estudios, o que sea más confiable, o más relajado, o más sociable. Otro espera una persona buena con la cual casarse. El otro espera mejorar la relación con sus padres, y el de más allá espera graduarse o que le vaya bien en el trabajo o en la entrevista para conseguir un oficio. La esperanza adquiere, pues, múltiples rasgos según cada persona. Pero estas esperanzas tienen que basarse en 3 características para ser verdadera esperanza. Deben ser realistas, activas y espirituales. La esperanza es realista. La esperanza saludable es realista. No recurre a un optimismo sin base. Esto lo llamamos el fenómeno de Poliana, que cree que todo marcha bien y no reconoce ni las dificultades ni los problemas, pero eso no es la realidad. Si la esperanza es genuina, debe estar basada en la realidad. Cuando se trata del proceso de esperanza considerado desde un punto de vista religioso, debemos ser especialmente cuidadosos, porque sabemos que Dios es todopoderoso, que puede hacer todo cuanto quiere, y entonces algunas personas se sienten tentadas a usar de Dios como de un servidor para las cosas difíciles, casi como de un mago que les va a solucionar los problemas. Es irreal decir: consérvese orando y las cosas mejorarán, excepto para una directa intervención sobrenatural, para un milagro que es la excepción, más bien que la regla. La oración no es el remedio para todo. Es una esperanza irrealista usar la oración como un elemento de encantamiento mágico para llenar nuestros deseos sin esfuerzo personal. Muy bien lo dice el refrán español: a Dios rogando y con el mazo dando. Otra forma no realista de falsa esperanza nos diría: sea usted una buena persona y conseguirá lo que quiera. Este mito está fuertemente arraigado en nuestra cultura. Pero no se trata únicamente de ser bueno. Oramos porque queremos servir a Dios y oramos también con esperanza, pero el hecho de ser bueno no quiere decir que Dios nos conceda todo. Pongamos el caso de un alumno que quiere graduarse en la universidad y conseguir la mejor calificación, la nota A o el mejor puntaje. Pero no estudia, le pide a Dios esa gracia de pasar bien en su examen y se clava 3 días antes del examen de día y de noche a estudiar. Eso es falsa esperanza de que por ser buena persona Dios le va a conceder todo lo que pide. Y así en muchas otras cosas. El estudiante que espera librarse de las drogas, pero no evita las malas compañías ni las ocasiones que lo llevan a drogarse. La esposa de un alcohólico que ha sido herida, ofendida y aún violentada por su marido 15 veces y espera que porque sea buena él va a dejar de lastimarla. El hombre que nunca se relaciona personalmente con nadie y espera en su oficina una promoción. Los padres que no tienen la menor idea de lo que significa ser padre para la educación de los hijos y esperan que sus hijos crezcan felices y sean ciudadanos honrados y cultos. En segundo lugar, Si es una auténtica esperanza, debe ser activa. La esperanza no es un suplente de la acción, no es algo de lo cual se pueda prescindir. La esperanza es saludable solamente en cuanto genera acción. Si es verdadera, requiere trabajo, cambio, riesgo y la voluntad de pagar el precio por ella. Requiere trabajo. Cuanto más grande sea la esperanza, más tiempo, más energía, más paciencia y persistencia se requiere para hacerla efectiva. El cambio. Necesitamos el cambio para hacer algo en la vida, sea de nosotros mismos, en nuestras relaciones o en nuestras situaciones. Y necesitamos asumir riesgos. Este elemento requiere el atreverse a esperar y, en segundo lugar, a comunicarle a los demás qué es lo que esperamos. Y finalmente requiere pagar el precio por aquello que esperamos. Nada se nos da gratis. Personas como Martin Luther King pagó el precio último para hacer realidad el sueño de su vida. Pocos de nosotros tendremos una situación semejante, pero tenemos que pagar el precio de nuestras esperanzas. El precio para entrar en la universidad, o el precio para adquirir un buen trabajo, un buen oficio. El precio para ser buen esposo o buena esposa, o tener unos hijos bien ajustados. Hay que pagar el precio para todo. El verdadero test de la honestidad de nuestras esperanzas es el esfuerzo repetido por obtener lo que esperamos y deseamos. Y en tercer lugar, la esperanza tiene su aspecto espiritual, no solamente la virtud de la esperanza, virtud teologal, que consiste en esperar el cielo, la gracia, los medios para obtenerlo basados en los méritos de Cristo, sino aún la esperanza meramente humana, psicológica, de la cual estamos hablando. La dimensión espiritual de la esperanza es muy importante y muchas veces pasada por alto. Esperamos algo que nos traiga más dinero, más prestigio, más poder o más bienestar. Pero para una persona espiritual es lo que ha realizado, en lo que espera crecimiento espiritual como un proceso. Por ejemplo, un hombre puede esperar ardientemente una promoción en su trabajo, pero porque esa promoción le trae prestigio y beneficios económicos. Después de que la ha logrado, tiene tiempo de reflexionar en el por qué obró y esperó así. Es posible que haya empleado medios poco limpios para obtener esa promoción: palancas, serruchos, o que la quiera para explotar a la demás gente, para engrandecerse él a costa de los demás. Y ora, ora, tal vez por primera vez en muchos años, pidiéndole a Dios la promoción, un aumento en prestigio y en salario. ¿Qué habilidades se requieren para esa promoción? ¿Ha llegado a ser una persona agresiva, dura, manipuladora, a expensas de ser cálida, paciente, amable, comprensiva? Eso no sería auténtica esperanza. La esperanza es en cierto sentido lo opuesto al temor. Temía estar solo, dice un autor, hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta de que de todos modos opinarían de mí. Temía me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Temía al dolor hasta que aprendí que este es necesario para crecer. Temía a la verdad hasta que descubrí la fealdad de la mentira. Temía a la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al odio hasta que me di cuenta de que no es otra cosa más que ignorancia. Temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría de día en día. Temía al pasado hasta que comprendí que no podía herirme más. Temía a la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía al camino hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesita pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida, más esperanza. Y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más, que siempre brilla para nosotros la estrella de la esperanza. Y vuelve a empezar cuantas veces sea necesario tu camino en la vida. Vuelve a empezar, aunque sientas cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque el error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque el dolor queme tus ojos, aunque una lluvia te apague, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tus risas, aunque todo parezca nada, no importa, vuelve a empezar, pues tú eres más grande que tus desaciertos y eres valioso ante los ojos del más grande que es Dios. Que en tu vida, estimado radioescucha, brille siempre la estrella de la esperanza. Te invito, querido radio oyente, a rezarle a Jesús diciéndole que confías en Él, que tienes en Él puesta tu esperanza. ¿Por qué me confundo ante los problemas de la vida, oh Señor? Dejaré el cuidado de mis cosas a Jesús y en todo me irá mejor. Si me abandono en ti, todo se resolverá con tranquilidad según tus designios. No me desesperaré. No te dirigiré una oración agitada como si quisiera exigirte el cumplimiento de mis deseos. Cerraré los ojos del alma y te diré con calma: Jesús, yo confío en ti. Evitaré las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre qué puede suceder después. No estropearé tus planes queriéndote imponer mis ideas. Dejaré que seas Dios y que puedas actuar con libertad. Me abandonaré confiadamente en ti, reposaré en ti y dejaré en tus manos mi futuro. Te diré frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño me hace es mi razonamiento y mis propias ideas al querer resolver las cosas a mi manera. Cuando te digo: Jesús, yo confío en ti, no seré como el paciente que pide al médico que lo cure, pero le indica el modo de hacerlo. Me dejaré llevar en tus brazos divinos. No tendré miedo. Tú me amas. Si las cosas empeoran a pesar de mi oración, seguiré confiando. Cierro los ojos del alma y en ti confío. Continuaré diciendo a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesitas las manos libres para obrar, no te ataré a mis preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarme, angustiarme, quitarme la paz. Yo confío en ti. Tú haces milagros en proporción al abandono que tengo en ti. Así que no me preocuparé, echaré en ti todas mis angustias y dormiré tranquilo. Diré siempre: Jesús, yo confío en ti, y veré grandes milagros. Tú lo prometiste. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.